Es mi vida, escribo sin cansarme. Es mi vida, necesito expresarme. Es mi vida, no quiero más dramas de mierda. Quiero tranquilidad y una amistad que no se pierda. Es mi vida, escribo sin cansarme. Es mi vida, necesito expresarme. Es mi vida, no quiero más dramas de mierda. Quiero tranquilidad y una amistad que no se pierda. Vago por las calles solo sin tener a dónde ir. Tengo dos caminos, no sé cuál elegir. Dejar de vivir, mi camino seguir. ¿Para qué mostrar compasión por los demás? Si a nadie le importa a dónde vas. Prefiero congelar el tiempo, vivir en soledad, con mi familia y poco más. Dejarlo todo atrás, ahora veo con claridad la falsa identidad. Los engaños provocados por seres de confianza no tienen nombre, solo pierdes la esperanza. No eres consciente de que el peso ha vencido a tu balanza. La muerte y la vida muestran semejanza. Ya bastante respirado, siendo acomplejado, me siento acorralado y encerrado. Malas experiencias he pasado y sigo atormentado por los males del pasado. Es mi vida, escribo sin cansarme. Es mi vida, necesito expresarme. Es mi vida, no quiero más dramas de mierda. Quiero tranquilidad y una amistad que no se pierda. Es mi vida, escribo sin cansarme. Es mi vida, necesito expresarme. Es mi vida, no quiero más dramas de mierda. Quiero tranquilidad y una amistad que no se pierda. Acostarme y levantarme es mi rutina, mientras los paletos de este barrio venden drogas en la esquina. Este es el defecto, la droga te escatima. Solo has dado un paso al fracaso, yo paso. Mi droga es la rima, escalo lo más alto. Llego a la cima, acabo siempre harto. Pisamos el asfalto. Hey, alto, la pasma me persigue, vienen a esposarme. ¿Qué motivo hay para encerrarme? Si solo intentaba despejarme, dejad de perseguirme. Perdéis el tiempo, no vais a conseguir herirme. Es mucho el dolor que he sufrido, estoy tan aburrido que ni siquiera escaparme. Yo quisiera, espera, antes de nada una llamada. Hablo con mi amada, la tengo enamorada, es la más sagrada. Puede que se sienta lastimada, lo siento dulce ángel, he sido arrestado. Entre lloros y tristeza, me siento consternado, quiero estar a tu lado. Grita desesperada, llama a tu abogado. Es mi vida, escribo sin cansarme. Es mi vida, necesito expresarme. Es mi vida, no quiero más dramas de mierda. Quiero tranquilidad y una amistad que no se pierda. Es mi vida, escribo sin cansarme. Es mi vida, necesito expresarme. Es mi vida, no quiero más dramas de mierda. Quiero tranquilidad y una amistad que no se pierda.